Vente morena al Palacio del Porro y bailaremos este ritmo sabrosón. Vente morena al Palacio del Porro y bailaremos este ritmo sabrosón. Es cadencioso y melodioso, este porro alegra el corazón. Es melodioso y cadencioso, este porro alegra el corazón. Baila en el porro, goza en el porro, baila en el porro alegre y sabroso. Baila en el porro, goza en el porro, baila en el porro alegre y sabroso. Rato eso. Barranquilla, en Santa Marta, Sincelejo y Corozal, las antioqueñas lo bailan de maravilla. Ven a Medallo y sabrás lo que es gozar. Baila en el porro.